Muy buenas tardes, Diego de Toni, integrante de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de aquí de nuestra ciudad. Primero, bueno, agradecerte por estos minutos y luego consultarte sobre cómo se viene trabajando desde la Dirección de Deportes y qué análisis se puede hacer de estos meses. Hola Agustín, buenas tardes para vos, para toda la gente, la audiencia. Bueno, mirá, nosotros venimos trabajando ya desde, bueno, arrancamos el verano con lo que era lo que Provide Verano, Pampa Traviesa, ya iniciaron todo lo que es escuelas deportivas en abril. Bueno, y ahora ya estamos abocados en la época de lo que son todo lo que es juegos comunitarios, instancias zonales, clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos y Juegos Evita. Estamos ya cerrando toda la parte en lo que es jóvenes y la semana que viene, antes de julio, tenemos que estar finalizando todo lo que es adultos para que ya con la primera semana de julio comience la etapa provincial de los Juegos. Justamente nos metemos en ese tema de los juegos deportivos pampeanos. ¿Qué actividades abarca por arriba, que nos comentes de manera global, y cómo se alistan para dicho evento que es tan importante en nuestra provincia? Sí, porque calcula que el premio más que importante, que es los Juegos Evita Mar del Plata, Buenos Aires este año, y se agrega el San Luis para adultos. Estamos terminando, mirá, la etapa, el viernes cierran las inscripciones de lo que es adultos, ya sea en bocha, ajedrez, chinchón, truco, tenis de mesa, tejo, ñucón, un montón de variantes que hay para toda la gente de la tercera edad que para participar de la instancia local zonal sería. Nosotros somos zona única, entonces por eso somos local zonal. Exacto. Y aquellos adultos mayores que se quieran anotar, ¿dónde se tienen que acercar para ser parte de estas actividades más que interesantes? En la dirección de deporte en Brasil 9, 755. Perfecto. Hasta el día viernes he estado las informaciones, están todas las planillas de inscripción, todo de lo que es la inscripción general. Ya hay varios anotados en varias disciplinas, así que nosotros vamos a estar arrancando ya este día sábado con el clasificatorio de tenis de mesa, que estamos trabajando en conjunta con la gente de la Federación de Tenis de Mesa, que por el tema de que tienen la disponibilidad, tienen las canchas, tienen toda la estructura. Y ya la semana que viene ya estamos iniciando en el Prado Español todo lo que son juegos de azar más bochas y nos queda el Newcon que se va a jugar en el Estadio Municipal también la semana que siguiente. Y nos queda el tejo que se va a usar las instalaciones del predio del Club San Martín. Espectacular por ambos sentidos de tener estas distintas actividades y también la posibilidad de contar con dos predios grandes y conocidos de la ciudad como es el Español y el San Martín. ¿Cómo se logró esta gestión? Mira, esta gestión siempre venimos trabajando, el municipio, los directores vienen trabajando en forma permanente con las instituciones. Entonces, sabiendo nosotros que, por ejemplo, el Club San Martín allá en el ex predio de las Monjas tienen unas canchas que están bárbaras, la idea es que utilizar los lugares donde se puedan jugar perfectamente las actividades. Esa es la realidad de todo esto. Y el Prado Español, vamos a utilizar bueno, las canchas de bocha, vamos a utilizar el salón para todo lo que es evento. Y si el día nos acompaña y está lindo, los abuelos siempre nos piden jugar al solcito. Así que veremos cómo nos vamos acomodando, depende del clima, la semana siguiente. Desde ya es que no haga tanto frío como en estos días, así pueden desarrollar las actividades. Exactamente, exactamente. Y a los abuelos les gusta mucho estar al sol, entonces si el día nos acompaña con unos días cálidos, por ahí va a ser en horario de la siesta, que es el horario donde el sol pega mejor. Así que veremos cómo estamos a la expectativa del clima de la semana siguiente. En lo personal, digo, ¿hace cuánto tiempo estás abocado a la dirección de deportes y cuáles son tus proyectos de cara al futuro? Mira, yo en la dirección, soy personal de la dirección hace ya 14 años. Somos parte del staff de la organización de eventos, estamos en la parte específicamente estamos en la parte de organización de los eventos. Esa es la realidad del trabajo nuestro dentro de la dirección de deporte. Todo lo que es está el juego deportivo, Colonia de Provida de verano, Provida de invierno, lo que es juegos deportivos, eso es Pampa Traviesa, que es la vedette de la dirección, y después van surgiendo programas constantemente que vamos ejecutando, programas que son propios, programas que vienen de provincia, programas que vienen de nación, entonces se van ejecutando desde la dirección. ¿Y para el futuro qué proyectos tienen en mente? Y la idea es continuar con el... ya medio finalizando el año, con los juegos de los empleos públicos. Ajá. El año pasado se desarrolló de forma muy productiva, fue muy muy bueno. Entonces, pues, la idea es repetir el organigrama para este evento. Tenemos la ultramaratón en septiembre, una ultramaratón que se corre en La Laguna, que es para la gente que por ahí no lo entiende, se corren 24, 12 y 6 horas. Se anotan gente que viene a correr de todos lados en esos tiempos. Hay gente que está 24 horas disputando la carrera. Es una competencia, la verdad, más que interesante, que el año pasado nos pasó que el diluvio más grande cayó el sábado a la noche y también se siguió desarrollando. Es una competencia, la verdad, más que interesante para poder vivirla, porque aparte no es... Es una distancia, un recorrido reglamentado de 2.000 metros, creo que tiene, o 1.500 metros, entonces 2.000 metros tiene el recorrido, y la verdad es una competencia que digna para ir en alguna escapada, ir a verlos a los ultramaratonistas, a verlos. Sin lugar a dudas, recuerdo lo del año pasado que comentabas, ese diluvio que se cayó, igual lo mismo la lluvia para la Pampa Traviesa, que por suerte este año se zafó, se cortó con esa racha y la gente pudo disfrutar a pleno con un buen clima. La verdad que sí, las últimas maratones habían sido de diluvio, sí. de diluvio importante, y este año se desarrolló de una forma normal con respecto al clima y con una cantidad de atletas de élite y participantes de gran número. Así que para nosotros fue una sorpresa y gratitud de recibir la magnitud de los atletas que vinieron y de la cantidad. Entonces fue una carrera de las verdaderamente hermosas que hubo en los calendarios de Pampa Traviesa. La verdad que sí, excelente, Diego, gracias como siempre por toda la información de la Dirección de Deportes, y bueno, te esperamos en la radio cuando desees y cuando quieras, así nos comentás en lo que se viene en la agenda, como lo hiciste recién, pero bueno, más cerca de la fecha. Dale, Agustín, muchísimas gracias para vos y que tengas un buen día. Abrazo grande. Abrazo.